pasó. Se bajó en Uruguay un pibito con San Cayetano y un hermano más. Y el tema que nos convoca hoy en el tiempo que nos toca tiene que ver con el derecho a la ciudad. Tenemos a varios y varias compañeros y compañeras que están acá, que se ocupan del tema y que nos van a dar una mano para contarlo. Estamos con Gabriela, Stanislao, Mariana y Franco. ¿Cómo les va? Hola. Muy bien. ¿Quieren comentar un poco cómo vienen trabajando el tema de derecho a la ciudad? ¿Cómo llegan a este tópico? Bueno, este trabajo remonta al 2006 y nace a partir de empezar a... trabajamos en talleres en distintos barrios de La Plata y de Berisso. Y bueno, finalmente terminó conformándose un proyecto de extensión del que participa Galpón Sur, la universidad y el CIAG. Entonces, así como más ordenado a partir del proyecto de extensión, empezamos a desarrollarlo en el 2006 con talleres que tenían que ver con el derecho a la ciudad, el derecho a la seguridad ciudadana y el derecho a la protesta. Uh-huh. Eso avanzó 2006. 2007 arrancamos también con el proyecto de elaborar un manual de derechos humanos para organizaciones sociales que recupere esos tres ejes que veníamos trabajando y además el de comunicación comunitaria. Uh-huh. Sobre ese manual estuvimos trabajando 2007, 2008 y a fin de 2008 se presentó la primera edición y para nosotros implicó un fuerte trabajo no solamente de acción en talleres sino también de investigación como para poder generar esta herramienta. Uh-huh. Ustedes son un grupo interdisciplinario, ¿no? Se dedican a distintas... Sí, es un grupo, el grupo que llevamos adelante este trabajo está constituido por, abogados, hay geógrafos, arquitectos, psicólogos, comunicadores sociales. Estudiantes de sociología. También hubo gente de medicina que participó. Uh-huh. En el 2008 incorporamos el tema del derecho a la salud a través de talleres. De gente de psicología, la verdad que junta de varias ramas y hace una mirada y un trabajo interdisciplinario. Uh-huh. Pretende ser interdisciplinario, es también con una acción muy fuerte sobre con las organizaciones sociales. Y específicamente el tema del derecho a la vivienda, ¿por qué, digamos, surge como un tema de interés para ustedes? En realidad nosotros hablamos del derecho a la ciudad, que involucra también el derecho a la vivienda. Uh-huh. Y esto nace en la agenda es una agenda que está explícita en la dinámica de la ciudad. Lo que pasa que tampoco nunca fue tomado desde las políticas públicas para ejecutarlo, pero la verdad que el problema sobre la tierra donde habitar está desde siempre en la constitución de las ciudades. En la ciudad de La Plata, en las ciudades que trabajamos y en las latinoamericanas, es como un patrón común. Uh-huh. Y que muchas veces la vulneración del derecho a la ciudad y más específicamente la vulneración del derecho a vivir en una vivienda adecuada no se visualiza como la vulneración de un derecho, ¿no? Porque nosotros pensamos que es un poco por cómo se produce la ciudad. Y cómo muchas veces se visualiza a la vivienda como una mercancía y no en su valor de uso y en tanto derecho humano. Entonces, bueno, muchas veces las mismas organizaciones reivindican un montón de derechos a la alimentación adecuada, a la educación, al trabajo, pero el derecho a la vivienda queda en el plano del individual, ¿no? Claro. Como que cada uno... Se lo debe garantizar. Debe garantizárselo. Uh-huh. Y bueno, si no tiene dinero para comprarse una casa o para mandársela a construir, entonces tendrá que usar sus sábados, sus domingos, para ir juntando los materiales e ir construyendo, organizarse con los vecinos para autoconstruir o construir solo, o sea, sobreexplotarse para poder garantizarse ese derecho como... En realidad, como para poder acceder a eso que no se visualiza como una vulneración de derechos. y no solamente la casa, sino todo lo que hace a los servicios, ¿no? Y la tierra también, ¿no? Precisamente este tema del derecho a la ciudad, como algo más amplio, el derecho a la vivienda, ¿qué es lo que abarcaría desde su concepción? Y tiene que ver, digamos, la vivienda tal vez es lo que surge principalmente, pero tiene que ver con todos los servicios también, con la posibilidad de acceder a al transporte público, de estar cerca del trabajo. No es lo mismo una persona que tiene que recorrer 2 horas con todo lo que genera, digamos, en costos ese traslado, que una persona que vive en la ciudad. Uh-huh. Que también con todo lo que tiene que ver con la cultura, con apropiarse de esas cuestiones más simbólicas. Bueno, con muchas cosas, con los servicios en general, cloacas, agua. Y tanto desde el punto de vista del habitante, ¿no? Y los padecimientos al no poder disfrutar de lo que es la ciudad y toda la oferta de servicios y culturales, etcétera. Tanto desde el punto de vista del habitante como desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Porque la ciudad también es un espacio donde podría entrecruzarse gente muy distinta. Que viene de culturas distintas o de trayectorias de vida diferentes, y eso le da riqueza también a la sociedad, ¿no? En la medida en que nosotros decimos la ciudad se va fragmentando en células que no se tocan, que son homogéneas entre sí, para la gente como uno, entre comillas, la gente como uno para un lugar o la gente como uno va para otro lado, y no se cruzan, también la sociedad pierde riqueza, ¿no? Claro, con lo complejo también que aparece ahora, digamos, que los sectores que tienen más recursos empiezan a disputarle a los sectores de bajos ingresos la periferia, digamos. Antes le parecía como exclusiva esos sectores, ahora ya los countries, los clubes privados, Y llegamos a tener esos lugares en donde, digamos, separados por un paredón, tenés un country y una villa, digamos, como que ese es un fenómeno bastante nuevo en Argentina, de los últimos 15 o 20 años, que empieza a haber como un avance de los sectores acomodados sobre un territorio que era exclusivo de los sectores populares, porque también, por otro lado, era lo que les quedaba, no como opción, ¿no? Ir a vivir en la periferia de las ciudades, ¿no? Y cuando ustedes empezaron a hacer estos talleres, ¿qué es lo que pudieron relevar en relación a cómo fue cambiando el acceso a este derecho a la ciudad en los últimos años? Ustedes desde el 2006 vienen haciendo talleres, sobre todo con organizaciones sociales. Sí. ¿Cómo fue, digamos, cambiando esta relación de los sectores populares con la ciudad? Mira, en realidad lo que sí se ve es una fuerte disputa en el espacio público de reclamo de ese derecho del acceso a la ciudad. Yo creo que ese es como el emergente que ha cambiado en este último tiempo. Pero la verdad que la dinámica de la población, de lo que contaba Mariana recién, que la disputa de la periferia entre los pobres y los ricos, esto es, por lo menos tiene 30 años, se fue consolidando ahora en el último tiempo, pero básicamente el no acceso a la salud, el no acceso a la educación, el no acceso a los servicios, al equipamiento de infraestructura, estas cuestiones hacen evidente, o sea, como que hay más una puesta en escena de estas falencias, ¿no es cierto? La gente sale a reclamar porque no tiene acceso a la tierra, no tiene acceso a la vivienda, que por ahí eso es lo que se nota, ¿no? Como una presencia en el espacio público de este derecho que está vulnerado. Yo no sé, las condiciones en realidad no van cambiando, se van acentuando, ¿no es cierto? Van como agravándose cada una de las líneas que nosotros veníamos analizando. Por ejemplo, la disputa por la periferia y una ciudad que se construye sobre espacios homogéneos, ¿no es cierto? Un centro que parece que está a la centralidad, hay que pagarla también, el acceso a la centralidad. Claro. Entonces, estas cosas me parece a mí que en realidad lo que se visualiza es por lo menos a no aceptarlo fácilmente. Ustedes hablan de una ciudad fragmentada en el manual. ¿Puede ser algo así? ¿Qué significa eso? ¿Cómo sería? Bueno, nosotros lo que vemos es quiénes son los actores que producen la ciudad y las lógicas que guían sus acciones, ¿no? Y los actores que más fuertemente se vislumbran son los actores privados, que tienen una lógica capitalista, ¿no? La lógica de la ganancia, de obtener más ganancias de lo que hacen, ¿no? Y un Estado que en gran medida favorece el desempeño de estos actores. Por otro lado, tenemos los actores comunitarios, las familias, que no pueden acceder a la vivienda y a los servicios habitacionales a través del mercado y terminan resolviendo como pueden y cayendo en gran medida en la ilegalidad, también entre comillas, ¿no? Porque una ilegalidad que está asignada por todo un aparato normativo que responde, a la lógica de los actores privados, ¿no? Uh-huh. Y las organizaciones sociales, digamos, que están dentro de ese conflicto, porque están en el territorio y empiezan a haber conflictos que, bueno, lógicamente se empiezan a judicializar, aparece la policía, aparece el Estado, permanentemente, lo pueden ver en los diarios, todos los días tenemos un conflicto donde la policía desaloja un predio con cientos de familias. Sí. Claro, como que la resultante de las acciones de estos actores termina siendo una ciudad fragmentada, ¿no? Una ciudad donde se agrupan más en los mejores lugares, los mejores en el sentido de que son mejores condiciones ambientales, mejor dotados de servicios, de infraestructura, de oferta cultural, de espacios recreativos, etcétera. Se agrupan allí quienes pueden pagar eso y se agrupan en los peores lugares, las peores condiciones ambientales y todo, digamos, lo peor en cuanto a los servicios y el transporte, etcétera, los sectores que no pueden acceder mediante el pago. Uh-huh. Y ese proceso es el que se va acentuando cada vez más. Claro, eso nosotros vemos que se acentúa y que se ha acentuado de la mano del empeoramiento de, no sé si se dice empeoramiento. Yo creo que sí. Del desempleo, las condiciones de pobreza, o sea, si a la vivienda se accede a través del mercado, quienes quedan fuera del mercado de trabajo quedan fuera de del acceso a la vivienda. Interesante esto que decía Franco, ¿no? Porque en un punto también genera inestabilidad para las familias de los sectores populares, digamos, en el momento que no saben si pueden quedarse donde están viviendo en un momento o no. Por supuesto, sí, la seguridad en la tenencia es uno de los ejes, digamos, que estamos trabajando. Uh-huh. Sí, el tema de la seguridad de la tenencia también involucra, bueno, cómo van a hacer su casa, si realmente van a invertir esfuerzo en construir su casa, si tienen tenencia, si tienen la seguridad de que se van a poder quedar ahí o no. ¿Mm? O sea, cómo puede progresar un barrio en relación a si están tranquilos que pueden quedarse, claro, la pregunta que para sale siempre ahí o en cualquier momento los pueden sacar, claro. Que es algo que siempre también muchas veces se dice respecto a las villas, que mirá las condiciones que viven, no pueden mejorar. Pero si los tipos en cualquier momento piensan que los pueden volar de ahí, es como muy difícil invertir. Uh-huh. Sí, la pregunta que surge es, bueno, pero podemos empezar a levantar con material, porque son de chapa o de madera en general. Uh-huh. Porque tienen temor a que el otro día, la semana siguiente, perder todo eso, pierdan los pocos mangos que tienen, que han invertido en material. Uh-huh. Y no es un temor infundado, porque como vos decís, es permanente, ¿no? El tema de los desalojos. Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción y seguimos charlando con todos y todas ustedes ahora sobre el derecho a la ciudad. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra, y del chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Y de una estrella del alba, que si hay amor, me dijeron, que si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva. Oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy. Mi casa está en la frontera. Bueno, seguimos en El Tiempo que nos Toca y hoy estamos dedicando el programa a hablar sobre el derecho a la ciudad. Estamos con Gabriela, Estanislao, Mariana y Franco, que son... ¿cómo se llama el grupo? ¿Tiene un nombre? No, somos como distintos grupos. ¿Cómo sería? Somos todos amigos, compañeros. En realidad, bueno, está Galpón Sur, que es una organización del Frente Popular de Dios y Villam. El CIAJ, que es donde yo vengo, que es el colectivo de investigación y acción jurídica. Uh-huh. Y después hay un montón de otros compañeros de distintas disciplinas que participan en este proyecto, bueno, que nos permitió sacar este manual, digamos, con financiación de la Universidad de La Plata. Claro, que en realidad ese proyecto de extensión universitaria ahora es un programa. Uh-huh. Y ese sí tiene el nombre, ¿no? El derecho a tener derechos. Claro. Sería como el nombre que nos engloba a todos. Muchos compañeros que se suman también. Y estábamos hablando recién mientras sonaba la canción de Jorge Drexler, sí. Exactamente, sobre este tema que en Argentina el 90%, decías Mariana, el 90% de la población está concentrada en las ciudades. Es población urbana. Uh-huh. Sí, 90, no sé si es 90 exactamente el número, pero tenemos... Anda por ahí. Sí, redondo más o menos. Sí, 80 y pico largos por ciento de población viviendo en ciudades. Y también hablábamos de una ciudad fragmentada en donde cada vez más hay una disputa de los espacios entre los sectores populares y por ahí los sectores que pueden pagar este derecho a la ciudad. ¿Qué es lo que hacen los sectores populares ante esta situación? Bueno, es muy difícil generalizar, pero sí pensar distintas alternativas que se van dando. Y también, digamos, hay gente como que escribe sobre estos temas y le empieza a poner nombre a estos procesos, uh-huh. ¿no? Entonces, hay quienes hablan de como dos tipos de urbanización. La urbanización convencional, que es la que encarada por los actores privados y el Estado, que está dentro de los marcos legales establecidos por el Estado, y la urbanización popular, o la urbanización, algunos le llaman urbanización espontánea, aunque no pareciera en muchos casos muy espontánea, porque tiene organizaciones detrás, que es la que encaran los sectores populares para resolver un montón de problemas, en el caso del acceso a la ciudad, bueno, pero también encontramos organizaciones que intentan resolver un montón de otros problemas, ¿no? El trabajo, la alimentación adecuada, o sea, distintas luchas, bueno, esta es otra, que también tiene su, como decíamos al principio, su componente individual, ¿no? O sea, dentro de lo que del gran universo de la urbanización popular encontramos organizaciones que trabajan el tema y también a la familia que por su cuenta o se suma a un proceso de ocupación y de autoconstrucción o compra un lote a un fraccionador clandestino que se lo vende barato porque es un lote que o no tiene buenas condiciones o no flojito de papeles o ni siquiera el que lo vende es el propietario del lote, entonces son ventas fraudulentas. Eso es muy común, ¿no? Últimamente que haya personas que se arroguen el derecho de propiedad sobre algunos terrenos fiscales, por ejemplo, los vendan. Increíble. Claro, sí, fiscales o privados. O privados también. Sí. Entonces, bueno, a eso le llamamos urbanización popular, o algunos le llaman urbanización espontánea, y que también trae como muchos debates, ¿no? En relación a, por ejemplo, la posición del Estado frente a estos procesos. Si el Estado debe apuntalarlos, si debe contemplarlos dentro de la política pública o no. Bueno, son debates así que tienen 30 años o más y que tienen que ver con una mirada sobre el trabajo que las familias le ponen a la producción de su vivienda y del entorno en el que viven, ¿no? El mejoramiento del entorno. Entonces, si ese trabajo el Estado lo tiene que apuntar, por ejemplo, aportando materiales o créditos, o no. ¿Por qué? Porque esos procesos se caracterizan por ser procesos que empiezan con el habitar. En el proceso de la urbanización convencional, primero se construye y luego se habita. En cambio, en el proceso de la urbanización popular, primero se habita y después se construye. Y la vivienda se termina cuando el ciclo de la vida familiar avanza, ¿no? Entonces, todo ese proceso coincide con la vida de los niños en la familia cuando son pequeños, que viven en la obra, con condiciones muy precarias o que empiezan viviendo en casitas de chapa o de madera, con piso de tierra, bueno, con un montón de problemas que trae aparejado vivir así. Entonces, bueno, hay muchos debates en torno a si el Estado tendría que de entrada apoyar al proceso, ¿no? O no. Eso tiene que ver con esto que ustedes nombraban de la vivienda como un derecho o la vivienda como un bien, como una mercancía a la que, digamos, tienen que tener acceso quienes puedan pagarlo solamente. Y más allá de lo que uno pueda discutir en relación al papel del Estado, existe un papel predominante del Estado en relación a considerarlo más como una mercancía y algo que cada familia debe autogestionarse, que pensarlo más como un derecho que el Estado debería, ¿no?, promover. Sí, es más, digamos, la idea que trabajamos un poco en el manual es pensar los derechos en general, los derechos humanos también, digamos, su estructura está pensada como para el individuo aislado, no para pensarlo en términos colectivos. Entonces, lo interesante es empezar a discutir los derechos humanos de manera colectiva, es decir, que las organizaciones los piensen como una herramienta, digamos, de lucha, porque en este proceso que hablaba Mariana, entran también las organizaciones sociales a pensar cuál es el tipo de hábitat que quieren construir, cómo hacemos con el tema de la propiedad privada, que para muchas organizaciones es un tema, digamos, escabroso. Sí, claro. Bueno, y a su vez participan formas de educación diferentes a las formales, la educación popular, hay espacios dentro de los barrios también. Entonces, bueno, todo eso tiene que pensarse cuando se piensa el hábitat, y las organizaciones sociales están un poco en ese proceso, discutiendo qué tipo de ciudad es la que quieren también para ellos, para nosotros. Exactamente. Es como que esto que decían al principio, es como un debate, digamos, tardío. Primero es el debate por el trabajo, por la salud, por la educación, por la alimentación, y esto de la vivienda cuesta muchísimo poder trabajarlo y poder verlo como un derecho por el cual, digamos, hay que luchar, y realmente influye y está interconectado muchísimo con el resto de la satisfacción del resto de los derechos, ¿no? Sí. Nosotros siempre en los talleres hemos trabajado la cuestión de la interrelación de los derechos, ¿no? Que ninguno de los derechos puede ser visto en forma aislada. Entonces, si uno tiene una vivienda adecuada, además está garantizando mejor salud, claro. Porque una mejor habitabilidad implica mejor salud, una buena localización implica acceso a un montón de cosas que tiene la ciudad, o sea, como que se van relacionando, ¿no? La implica no estar estigmatizado, poder ir ofrecerse para un trabajo, llevar su currículum y decir, claro. o dar una dirección, ¿no? Yo vivo acá, que eso también, digamos, es un problema muchas veces en el acceso al trabajo. Y recién hablábamos también, fuera del aire, del tema de eso de la estigmatización y la criminalización, por ejemplo, en las villas, digamos, que son lugares totalmente señalados, perseguidos, rodeados por la policía muchas veces, y que eso también hace que tiene que ver con la adecuación o con vivir en un lugar adecuado. Y en estos talleres que ustedes pudieron hacer con organizaciones sociales, ¿llegaron a definir qué es lo que se consideraba vivir en un... tener una vivienda adecuada, en un hábitat adecuado? ¿Qué es lo que por lo menos desde esos compañeros y compañeras se veía como necesario, mínimo, como para vivir? Bueno, algo trabajamos en eso. Igual eso será una definición en construcción, claro, permanente, ¿no? Claro. Y dependerá de cada uno de los barrios. Seguramente habrá cambiado muchísimo de lo que se pensaba, no sé, en los 70, de que era un... Claro, sí. Sí, sí. Claro, sí. Una vivienda una adecuada. Precisa de eso, ¿no? Sí. Lo que sí trabajamos, que fue muy lindo poder trabajarlo de esa manera, es poder contrastar situaciones en las que se viven habitualmente con todos los problemas que hacen a vivir en urbanización popular, con algún marco normativo que tenemos, ¿no? O sea, ya que nos vamos a remitir al marco normativo, bueno, a ver qué pasa con la normativa que sí protege o que sí define la vivienda adecuada, ¿no? Y cómo la define. Y en ese sentido, si bien nosotros no pensamos que la pelea sea por la vía jurídica, ni mucho menos, sino que es una herramienta más a la que se puede apelar, bueno, nos topamos con pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales que definen muy precisamente lo que es una vivienda adecuada. Y la definen de una manera que nos resulta interesante, ¿no? Porque no hablan de la casa como un objeto, sino de la vivienda en el sentido más integral, ¿no? La vivienda en un entorno urbano con todas estas cosas que estuvimos diciendo. Y nuestra Constitución incorpora esos pactos y les da rango constitucional. O sea, hay un incumplimiento por parte del Estado, que es quien tendría que promover y proteger los derechos garantizados en su propia Constitución, bueno, de que esas cosas se cumplan, ¿no? De no arbitrar los medios para que se cumplan los derechos. En un ratito nomás vamos a estar hablando de qué es lo que pasa en Latinoamérica con esta pelea por tener una vivienda digna, y también por ahí conocer algunas organizaciones, movimientos que están trabajando el tema, que lo están pensando y que también nos pueden servir esto como ejemplo, como parámetro para ver por dónde va esto de la construcción popular del hábitat. En un ratito. Torciendo al águila de... derecho a la ciudad es el tema que estamos trabajando hoy con varios compañeros y compañeras que estuvieron trabajando de manera interdisciplinaria y sacaron un manual fruto de experiencias de talleres también con organizaciones sociales que se llama El Derecho a Tener Derechos, Manual de Derechos Humanos para Organizaciones Sociales, pero específicamente estamos trabajando hoy el tema del derecho a la ciudad. ¿Qué es lo que el Estado hace y no hace en relación a este derecho que tenemos todos y todas a vivir en la ciudad y de manera adecuada? Y el Estado dirige sus políticas, como decía Mariana hoy, básicamente hacia el sector formal, el sector integrado. Nosotros cuando de alguna manera iniciábamos este trabajo del derecho a la ciudad, decíamos que la ciudad es un bien que se produce socialmente, pero que las ganancias y los beneficios de ese bien no se reparten de manera equitativa. Y el Estado de alguna manera le da un marco jurídico a ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, favorece también la construcción de viviendas a través de empresas constructoras de vivienda. Y esto genera un circuito que es bastante perverso. Ya en 30 años de política habitacional que se llevan con los del Fonavi, esto quedó plasmado, ¿no es cierto? El Estado paga vivienda llave en mano a una constructora que construye en tierra que en general es bastante alejada y bastante poco dotado de equipamientos urbanos y de infraestructura y con una accesibilidad dificultosa, vivienda llave en manos que resuelven esto como si fuese un producto. En realidad no se hace ciudad, sino se construye en vivienda. Eso mismo se replica hoy en el plan federal. Se siguen construyendo viviendas muchas veces y la mayoría de las veces sin tener una mirada sobre qué ciudad se está construyendo. Y también sigue la lógica de las licitaciones a través de empresas, con una lógica capitalista de reproducción del capital, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tierra barata, entonces ahí hago una vivienda que empieza y termina y el Estado adjudica esas viviendas con criterios que muchas veces son discutibles también. O que no están demasiado claros. Sí, un poco pensando también en qué es lo más simple para la empresa. Digo, pudiendo haber, hay algunas experiencias más chicas desde el Estado de trabajar en tierra urbanizada, o por ejemplo usando o lotes vacantes o gente que ya tiene una casa muy precaria que dentro de una zona urbana que nada, que son experiencias de mejoramiento de la vivienda, de ampliaciones de vivienda, pero como es una escala micro, a las empresas no les interesa. Y bueno, entonces eso contribuye a esto de hacer grandes conjuntos en las afueras, porque es la tierra más barata, que a su vez el Estado, al no tener una política de tierras, termina teniendo que comprar la tierra. Y como no hay plata, entonces compran la tierra más barata, porque una tierra bien localizada, que existe en casos de fábricas abandonadas, hay algunos vacíos urbanos que podrían llegar a utilizarse, pero nada, como tienen precios astronómicos, entonces sí, o no implica se que el Estado tenga una política más dinámica en la generación de esas políticas de acceso a la tierra y a la vivienda, porque en realidad hay inmuebles ociosos instalados en la ciudad que no se ponen en cuestión, se los dejan ahí y muchas veces terminan teniendo valores muy altos porque quedaron insertos en un lugar muy central. Entonces, bueno, ya esos lugares son del mercado. El Estado debería apropiarse de las herramientas que tiene. También hay marcos jurídicos y normativos que le permiten apropiarse o tener políticas para poder dinamizar esa tierra que está ociosa y que los beneficios de esa tierra se los va a apropiar el privado. Claro, en general terminan siendo grandes edificios en el centro de la ciudad. Que durante mucho tiempo la ciudad los aguantó como un espacio degradado y los padeció, los barrios padecen, muchos barrios padecen artefactos que están ahí puestos que son generan trabas en la ciudad, en la dinámica de la ciudad, y un buen día se desarrollan. Esperando la oportunidad del inversor. Pero esa oportunidad es para el inversor, no es para para que se puedan consolidar una ciudad más heterogénea, que era el tema que hoy hablábamos, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad está generando esta política? Cuando nosotros decíamos, se están agudizando los patrones, o sea, si yo beneficio al desarrollo del capital, evidentemente voy a consolidar lugares homogéneos. Entonces, los pobres van a seguir yendo a la periferia o los lugares ambientalmente degradados o a residuos que terminan en la vera de los arroyos, contra las vías del tren, porque no están contemplados en esta política urbana. Sí, por otra parte también lo que pasa es que hay familias que vivieron años en un lugar y son, con suerte, si son relocalizados, pierden sus redes sociales que por ahí construyeron durante un montón de tiempo y son mandados a otro lado. Sí, sí. Vos sabés que quería retomar lo que Stani decía con el plan federal. Vino de alguna manera también como una política fuerte del Estado a decir, bueno, vamos a saldar todo esto que la gente no tiene cómo resolver su vivienda. Y claro, en la provincia cayeron 45.000 viviendas, 43.000 se hicieron mediante licitación con empresas, el resto fueron liberadas a, por ejemplo, el plan de mejoramiento barrial, que son así como intervenciones muy chiquititas en viviendas precarias que le dan como un crédito que se devuelve para mejorar su techo o que la vivienda no tenga hacinamiento. O también estuvo la construcción por medio de cooperativas. Uh-huh. Que eso en realidad implicó una dinámica muy distinta a la que se venía dando, porque estaba pensado más que nada para que lo lleven adelante organizaciones sociales. Organizaciones sociales que la verdad que recibieron así como un paquete complejo, porque debieron organizarse para empezar a entender cómo se administraba una obra, cómo se administraba una cooperativa. No había experiencias en el manejo de cooperativas, en el armado de las cooperativas, tampoco en el oficio de la construcción, porque mucha gente venía de padecer más de una década de desocupación y de repente no habían podido tener contacto con un trabajo. Uh-huh. Entonces, bueno, fue un aprendizaje complejo. Y eso hoy, digamos, hay como un brotecito también por empezar a contemplar que las organizaciones sociales pueden llevar adelante programas habitacionales. ¿Qué experiencias hay de ese tipo de trabajo de organizaciones sociales en vivienda en nuestro país? ¿Qué experiencias por lo menos conocen o estuvieron trabajando? Bueno, una importante es la del MOI, que es el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, que ellos, digamos, toman de alguna manera el modelo de FUCVAN, que es la Federación de Cooperativas de Viviendas de Uruguay, que en Uruguay sí tienen una larga trayectoria de autoconstrucción por ayuda mutua en cooperativas, y bueno, la trasladan de alguna manera a Buenos Aires. Es la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, es como muy específica, ¿no? Es bastante distinta a la realidad de otras localidades de los partidos del conurbano o del interior del país, ¿no? Porque la Ciudad de Buenos Aires no se toman tierras porque no hay. Claro. Pero, y ellos Se toman edificios, claro, han trabajado sobre edificios tomados o han conseguido en algunos casos créditos para las cooperativas para la compra de edificios y construyen viviendas en estos edificios, ¿no? También con todo un aprendizaje de lo que es ser parte de una cooperativa. ¿Y construyen los mismos que habitan luego? Sí, en muchos casos sí. Sí, sí. Uh-huh. Tienen distintos sistemas en los que tienen que poner horas de trabajo a la semana en distintas tareas, y después sí tienen algunas, digamos, van combinando lo que es la autoconstrucción y la ayuda mutua con la contratación de algunas tareas específicas que en muchos casos la hacen a miembros de otras cooperativas del mismo movimiento. Mm. Que tienen, digamos, no todo el mundo sabe hacer una instalación eléctrica. Mm. Hay por qué, ¿no? Porque hay cierta idea de que si sos pobre sos albañil, sabes de albañilería. Sí. Y no es así. Sabes de todos los oficios propios de construir. Pero bueno, eso también tuvo un aprendizaje. Ahí en el MOI también hubo un apoyo económico. Digo, había por, no sé, una ley. La ley 341. Que les daba créditos para este tipo de... ¿como de autoconstrucción? ¿Algo así? Es una ley de la Ciudad de Buenos Aires que por la que ellos pelearon, ellos, esa organización con otras de la ciudad, pelearon durante muchos años, que es una ley que da créditos a cooperativas. Lo que pasa es que consiguieron la sanción de la ley y ahora están peleando porque cuando reglamentaron la ley le mocharon muchas partes que hacían al espíritu de la ley, ¿no? Entonces, si bien otorga créditos a cooperativas, también pone un montón de trabas que implican desconocer los procesos internos de las organizaciones, ¿no? Esto que contaba Gaby en relación al programa de Techo y Trabajo, que era este de construcción de vivienda por cooperativas, tiene anuncios que pareciera querer apoyar, apuntalar, etcétera, a las organizaciones, pero en la misma implementación vos te das cuenta que lo hacen para destruirla a las organizaciones, ¿no? Y en todo caso terminar dando argumentos para decir, ¿vieron que es mejor contratar una empresa? Claro. ¿Ven que así no funciona? ¿Ven que así no pueden? Funciona, claro. No puede. Entonces hay también toda una cuestión, digamos, perversa en la implementación de programas que digamos, por no entender cómo son las organizaciones y del proceso que viene cada organización, terminan generalizando que no sirve apuntalar a las organizaciones o el trabajo en cooperativas, o que si no tenés un jefe la cosa no funciona, ¿no? Si no se percibe un lucro la cosa no funciona. Es, digamos, es toda, bueno, una batalla de todo ideológica. Esto se viene dando un aprendizaje. O sea, la verdad que fue duro y es duro, pero, digamos, sí está claro que se puede producir y autoproducir el hábitat, y cuando las organizaciones sociales digamos, lo toman como problema, lo puede llevar adelante con costos más bajos o con el mismo costo que le pagan por una vivienda, el precio que le pagan por una vivienda, hacen más metros cuadrados o de mejor calidad. Hay experiencias que se han llevado adelante que son... Sí, que no se publicitan. Por ejemplo, nosotros tenemos compañeros de la COBA, que es la Coordinadora de Barrios de Tucumán, que accedieron a algún financiamiento de este programa de Techo y Trabajo, y que en una misma extensión hay algunas viviendas construidas por las cooperativas de la Coordinadora de Barrios, del Frente Popular de Río Santillán, y otras del mismo programa, pero de cooperativas organizadas por el municipio. Y los resultados físicos y organizacionales son bien distintos, cuando te das cuenta que detrás de eso hay una organización. Claro. Eso es lo que nos cuentan los compañeros y compañeras de allá, ¿no? Cómo hicieron mejores viviendas, aprovecharon mejor el recurso, con todas las dificultades que tuvieron, millones, pero así todo, mejores resultados que los otros casos. Por ahí, muy brevemente, porque ya estamos un poco pasaditos de tiempo, si pueden, aunque sea así, mencionar algunas experiencias que haya en Latinoamérica en relación a la lucha por la vivienda y por la ciudad. Brevemente, por ahí mencionarlas para que también mostrar esta contracara de lo que están haciendo los sectores populares en este sentido, ¿no? Bueno, la estrella de Latinoamérica es Brasil, ¿no? Brasil, en el 2001, las organizaciones brasileras lograron que se sancionara una ley que se llama, tiene un nombre que es el Estatuto de las Ciudades, que es una ley producto de más de 20 años de luchas de organizaciones urbanas, sobre todo, porque se sancionara esta ley marco, ¿no? Primero consiguieron que se introdujera la cuestión de la función social de la propiedad en la reforma de la Constitución, y luego, que en 1988 y en el 2001, que se sancionara esta ley específica que posibilita con algunas herramientas que los municipios tengan una política urbana más activa, ¿no? O sea, brinda herramientas para aquellos municipios que las quieran tomar e incorporar en sus territorios, para que evitar la segregación urbana, a tener alguna política redistributiva de recursos. Y algo que es bastante importante es que parte de la concepción de que la propiedad de la tierra no es lo mismo, o sea, el suelo no es lo mismo que la propiedad de lo que está arriba del suelo, ¿no? Entonces, cuando uno construye una casa de una planta o de 10 plantas, bueno, las otras 9 o las otras 8, digamos, implica el pago de impuestos que vayan al resto de la ciudad, ¿no? Que vayan a ser utilizados en el resto de la ciudad. O sea, son herramientas que están posibilitadas por esta legislación, que no son la revolución, ni nada. No, digamos, claro. Seguimos en el marco de un sistema capitalista excluyente que entiende la vivienda como una mercancía, lo mismo que entiende a la salud, a la educación, etcétera, como una mercancía. Pero están esos triunfos de las organizaciones sociales que... Son pequeños pasitos, claro, que han logrado las organizaciones en virtud de, bueno, en esta situación, bueno, proteger un poco el derecho a la ciudad. Uh-huh. Bueno, quizás estaría bueno pensar para el año que viene poder hacer otro informe especial, otro programa en relación al hábitat y también centrarnos en esta última parte que nos quedó un poquito cortita de qué experiencias hay en relación a la lucha por la ciudad, por la vivienda, también en todo el continente donde hay una cierta realidad y cierta historia compartida, ¿no? Bueno, igual les agradecemos muchísimo por todo lo que llegaron a comentarnos hoy. Gracias por estar acá. Y si ustedes tienen algún contacto, algún lugar donde puedan la gente acercarse para conseguir el manual o comunicarse con ustedes. Sí, bueno, podemos dejar algunas direcciones. Sí, de mail. Es derechoatenerderechos.laplata@gmail.com. Y si no, en la de las organizaciones, bueno, que es siaglaplata@yahoo.com o galpon-sur@yahoo.com. Muy bien. Sí. Y también para conseguir el manual pueden pasar por el Centro Social Olga Vázquez en 60 10 11, que ahí está tanto en el local de comercialización como en la biblioteca. Bueno, muchas gracias entonces por haber estado hoy en un tiempo que nos toca. Ya te dije que no opines, que no pienses, no protestes, no propongas, no te opongas. Entenderlo sos definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si todo en nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos, ser insensible es el requisito para nuestro exterminio. Bueno, y nosotros nos encontramos el viernes que viene, Emiliano. Así es, esperemos traerlo de vuelta a Mariano, que no sé dónde anda. No sé dónde anda, igual seguramente nos está escuchando, le mandamos muchos saludos. Y sigue en Futura Rap. Bueno, y también gracias a Desatormentándonos y a Rodo, que nos hace la operación. Un chivo mínimo, importante por lo que está pasando, sí, con el código contravencional o la reforma que quiere impulsar Scioli. A las 10 de la mañana, o sea, en 5 minutos aproximadamente, en Plaza San Martín va a haber una pequeña concentración, en principio, para empezar a coordinar algún plan de lucha, si se quiere. Uh-huh. Contra este código que es totalmente represivo. Un código casi de la dictadura, ¿no? Sí, la verdad que es increíble, la verdad que sí. Bueno, así que ahí estaremos. Nos encontramos el viernes que viene, entonces, y hasta luego. Una flecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír, que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón, que hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar, tengo poquito y nada pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal, voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir, que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador, que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho terminar.